partir de este momento, reflexionamos con el sindicalista y columnista de La 36 para México y el norte del continente, Eduardo Victoria Baeza. Esas tierras del rincón, las sembré con un buey pando, se me reventó el barzón y sigue la yunta andando. Cuando llegué a media tierra, el arado iba enterrado. Se enterró hasta la telera, el timón se deshojó, el yugo se iba panteando, el barzón iba rozando, el sembrador me iba hablando, yo le dije al sembrador, no me hablé cuando andé arando. Se me reventó el barzón y sigue la yunta andando. Cuando acabé de piscar, vino el rico y lo partió. Todo mi maíz se llevó, ni pa' comer me dejó. Me presenta aquí la cuenta, aquí debes 20 pesos de la renta de unos bueyes, 5 pesos de magueyes, una nega, 3 cuartillos de frijol que te prestamos, una nega, 3 cuartillos de maíz que te habilitamos, 5 pesos de unas fundas, 7 pesos de cigarros, 6 pesos no sé de qué. Pero todo está en la cuenta, más de los 20 reales que sacaste de la tienda. Con todo el maíz que te toca no le pagas a la hacienda, pero cuentas con mi tierra para seguirla sembrando. Ahora vete a trabajar, pa' que sigas abonando. Nomás me quedé pensando, sacudiendo mi cobija, haciendo un cigarro de hoja, que el patrón está sinvergüenza. Todo el maíz se llevó para su maldita troje, se me reventó el barzón. Muy bien, mientras escuchábamos este tema que es la presentación del contacto con nuestro compañero corresponsal en México, Eduardo Victoria Baeza, arrancamos con... Sí, yo te escucho bien. Con lo que nos propones, efectivamente un tema que habíamos dado días atrás y no nos dio tiempo a desarrollar, creo, Eduardo, otra nacionalización del gobierno de López Obrador. Sí, otra nacionalización, al menos en el papel mediático, es una nacionalización como la del litio, que pues ya el litio era de los mexicanos, pues ya se supone que era nuestro de acuerdo a la Constitución, pero el presidente creó esta empresa de litio y le quitó el contrato a las pocas empresas chinas para pues después darle la bienvenida a Tesla. Y se hizo, pues, como decimos en México, gran alaraca, ¿no? Bombo y platillo respecto a esa entrecomillada nacionalización en la que inmediatamente después llegaron inversores estadounidenses de litio. Nacionalizaciones muy extrañas, Hernán, en donde son celebradas por la oligarquía, inmediatamente llegan a poner sus compañías al país. Son muy raras estas nacionalizaciones, el mundo del revés. Pero bueno, hablemos de la nacionalización en esta ocasión de la industria de generación de electricidad, porque Iberdrola, ustedes a lo mejor la conocen, es una empresa española. Sí, claro, sí. En los años 90 se le abrió, sobre todo el gobierno de Felipe Calderón, ya con Vicente Fox, pero el gobierno de Felipe Calderón le abrió mucho el juego a Iberdrola porque le debía muchos favores políticos. Mucha de la financiación de las campañas políticas del Partido Acción Nacional pues viene de empresarios, más bien piratas, no empresarios españoles. Empresarios, la verdad que de empresarios tienen muy poco estos sujetos, son piratas. Les voy a decir por qué. Iberdrola llega a México de la mano del Partido Acción Nacional con Vicente Fox, Felipe Calderón, y después con Enrique Peña Nieto, es cuando comienza a recibir, pues, retazos de la Comisión Federal de Electricidad, entonces, y de Luz y Fuerza del Centro, cuando es disuelta Luz y Fuerza del Centro. Entonces, a Iberdrola, por eso digo que de empresarios tienen muy poco, a estos piratas españoles, siempre han sido piratas, ¿no? Sí, claro. Siempre han sido eso, históricamente. Una coherencia histórica. Claro, se les regala, se les da en bandeja de plata a las compañías, Comisión Federal y Luz y Fuerza del Centro. Entonces se les regala básicamente o se les remata pedazos de Luz y Fuerza del Centro o de Comisión Federal de Electricidad en algunos estados de la República. O sea, básicamente, las famosas privatizaciones no fueron más que pagos a compañías extranjeras, en este caso, esta compañía Iberdrola Española, por el apoyo recibido a las campañas políticas. Y ellos se encargaron solamente de cobrar. Iberdrola se encargaba de cobrarle a los clientes, nada más, porque nunca hicieron una inversión. La inversión que se hacía con dinero público. O sea que incluso superaron a sus ancestros, los conquistadores, porque al menos algunos de ellos arriesgaban el cuero al cruzar el océano y en algunas batallas la quedaron. Pero estos ni eso. Entonces, básicamente lo superaron y recibieron dinero gratis por el apoyo a campañas políticas. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador en este momento le ofrece a Iberdrola comprarle sus activos en México, comprarle la mayoría de sus activos en México, y le da pues mucho dinero, 6,000 millones de dólares en efectivo. En este momento las empresas en el mundo, y particularmente empresas españolas, pues están muy necesitadas de efectivo, de dinero, ¿no? No lo necesitan bastante en este momento. Y bueno, pues finalmente ellos no invirtieron un centavo, no pusieron un peso en el país, todos se los dieron de gratis en los años 90, estos políticos neoliberales, a cambio de pagándoles prebendas y favores de pagos de campaña. Entonces, básicamente, lo que hizo Andrés Manuel pues fue regalarle dinero a Iberdrola. ¿Cómo iban a decir que no? ¿Cómo iban a decir que no? Si básicamente pues ya les quedaba muy poco en el negocio, porque si el gobierno de la República pretende, de acuerdo a esta orientación nacional, que es correcta, la orientación nacional que Andrés Manuel está poniendo en materia energética, es correcta, y es correcta porque, y les voy a decir por qué, porque finalmente, si el gobierno de México pretende ser el motor o uno de los motores de la economía estadounidense, que se está cayendo a pedazos y necesita un pequeño motor, ¿ok? Un pequeño motor alterno, pues con este tipo de compañías no puede. Simplemente les pongo un ejemplo: el Tren Maya que se está construyendo en la zona de la península de Yucatán y Quintana Roo, pues todo el desarrollo que va a llevar o que está llevando, pongamos a un costado el desastre ecológico que están haciendo por un momento, pero todas esas inversiones de desarrollo que se están llevando adelante ahí, edificios, hoteles, la propia infraestructura del tren, carreteras, todo eso necesita compañías productoras de electricidad serias. Que Iberdrola no lo era. Iberdrola no invertía un centavo, ni siquiera llegó a cumplir las promesas en materia de inversión y en materia de generación de electricidad que dijo que iba a tener. Entonces había ya una contradicción muy grande, incluso para los propios capitalistas en México. Si el gobierno de México pretende el proyecto que los Estados Unidos le están asignando en este momento para bajarle a China algunos de los desarrollos que tiene China, que tienen los Estados Unidos, por ejemplo, un montón de maquiladoras. Si ese montón de maquiladoras se van a salir de China y se van a ir para México y Centroamérica, como lo está pretendiendo este proyecto estadounidense, en este particular momento no lo pueden hacer. Y no lo pueden hacer porque ni siquiera tenemos la capacidad para generar la electricidad que necesitan. Y no tenemos esa capacidad para generar esa electricidad porque estaba en manos de estos piratas españoles, que son unos inútiles y unos incapaces. Nunca han podido y no van a poder. Lo de ellos es robar. Lo de ellos no es ser empresarios. Lo de ellos no es generar tecnología de punta. ¿Cuándo viste, Hernán, audiencia, que hay tecnología de punta española en esa materia? No existe. No existe. Estos señores no tenían esa capacidad, nunca la han tenido y no la van a tener. No la van a tener, son piratas, son ladrones. Entonces, el gobierno de la República tiene que quitarle a estos ladrones la generación de electricidad, porque no han generado un maldito kilovatio desde que se las dieron, controlarla el gobierno de la República, y a través de empresas, que, ojo, no se va a quedar con más del 52% del gobierno nacional, y a través de un consorcio asesor de empresas estadounidenses, entonces comenzar este desarrollo de energía eléctrica, muy similar a lo que están haciendo con Pemex, que sirva a los intereses regionales de los Estados Unidos. Básicamente de esto se trata su nacionalización de López Obrador, porque si hubiera sido una nacionalización en serio, popular, en primer lugar, nos deben dinero los de Iberdrola, nos deben dinero. En segundo lugar, se tendría que haber hecho una investigación para ver cómo es que se dieron esas privatizaciones, y un montón de funcionarios de las administraciones pasadas tendrían que estar presos. En tercer lugar, se les tendría que haber expropiado absolutamente todo, y Obrador no hubiera salido en una fotografía con el presidente de esta empresa española abrazándose y dándose la mano de que cerraron un buen acuerdo. Claro que fue un buen acuerdo para ellos, estuvieron haciendo nada en el país, recibiendo dinero de gratis, y hoy se llevan un cheque por $6,000 millones. Todos contentos. López Obrador es un mago, saca de la galera estas pseudonacionalizaciones, toda su base política está muy contenta, es un gran presidente, nacionaliza, eso por un lado en lo mediático, por otro lado a estos piratas les da un cheque de $6,000 millones por absolutamente nada, por haber robado los Premium, y se van del país limpios, libres, y por otro lado con el control, ahora sí, de la Comisión Federal de Electricidad y un consorcio asesor de empresas estadounidenses, van a poder desarrollar la energía que necesita Estados Unidos para poder reducir la dependencia que tiene de China. Esa es la verdad, como sucedió, y lo vimos claramente, con el litio. Se nacionaliza, entre comillas, el litio, ¿para qué? Para bloquear a las empresas chinas que estaban llegando a México, quitarle los contratos que ya tenían, y ofrecérselos a través de una empresa nacional a empresas estadounidenses. Hay que tener mucho cuidado con estas nacionalizaciones, entre comillas, porque fue un modelo que ya hizo el PRI. En los años 60, Adolfo López Mateos hizo exactamente lo mismo con la industria eléctrica. Hizo exactamente lo mismo. Así que vamos a tener una empresa controlada por el gobierno, pero evidentemente sujetada a los estándares de las empresas estadounidenses, que van a tener este consejo asesor y van a tener mucho que decir. ¿Es buena la orientación de Andrés Manuel López Obrador en materia energética? Sí, es mejor que Petróleos Mexicanos, que Comisión Federal de Electricidad, que la empresa de litio estén en manos del gobierno. Sí, es mucho mejor. Pero detrás de esto está esta realidad. Si se hubiera querido realmente nacionalizar como se debe nacionalizar, les aseguro que la gente más importante de Iberdrola no estaría abrazándose con López Obrador, y cómo no se van a abrazar si se llevan por hacer absolutamente nada un cheque tan grande. Y dejarlo claramente, ese tipo de empresas españolas son piratas, no saben hacer las cosas y no le van a servir al proyecto estadounidense, porque no generaron un maldito kilowatt, no generaron un maldito, ni siquiera para prender un foco, Hernán, de 60 watts, no generaron absolutamente nada, y eso pues era una contradicción, porque en este momento, cuando el gobierno de México pretende, el gobierno de los Estados Unidos a través de México, quitarle juego a los chinos, pues se da cuenta que en México no se tiene esa capacidad, y en gran medida es porque la generación de energía está en manos de estos piratas inútiles españoles. Esa es la verdad. Bueno, daría para mucho esto, pero sigamos con la temática que nos propones esta semana. Migrantes secuestrados. Tenemos que seguir hablando de la situación de los migrantes, Eduardo. Ay, sí, qué espanto, qué horror. Pues fíjate que se desaparecieron, en un principio había desaparecido mucha gente. Se habló, algunas empresas de transporte hicieron el reporte que camionetas de transporte llevaban turistas y habían desaparecido las camionetas. Hubo búsqueda por varios estados del centro de la República, y resulta que sí, que muchas de esas camionetas no eran propiamente turistas, sino migrantes que a través de coyotes habían contratado a estas empresas de transporte para poder cruzar el país, la mitad del país, y poder llegar hasta la frontera. Y en algunos puntos, estos vehículos, estas camionetas grandes o algunos camiones, fueron secuestrados por diferentes grupos de delincuentes. El gobierno de la República se está cebando contra las empresas de transporte. Y ahí es un error. porque las empresas de transporte, pues finalmente están haciendo su negocio, rentan a quien les pague, y lo único que están haciendo es transportar gente. Podemos entrar a discutir si ellos sabían o no sabían, bueno, eso lo podemos discutir, pero definitivamente el problema es que en el camino grupos de narcotraficantes, grupos de delincuencia organizada emboscan a estos camiones y a estas camionetas, las secuestran las camionetas, piden rescate por las camionetas y por los camiones a las empresas de transporte y piden rescate por los migrantes o les piden a ellos el dinero para poderlos cruzar o los castigan, en alguna ocasión incluso los privan de la vida por haber contratado los servicios de otro grupo de coyotes. Entonces, el gobierno de la República en este momento se centra en quitar los permisos a las empresas de transporte que, pues como les digo, están haciendo el servicio de transporte, pero no en ir precisamente a estos lugares de la República y terminar con este problema y este flagelo que son estas mafias que controlan el tráfico de personas. Entonces, si los migrantes venezolanos o centroamericanos o caribeños se organizan, contratan una empresa de transporte, rentan un camión, ¿sí? Y entre ellos lo pagan, porque se están organizando con algunos grupos en Estados Unidos, lo pagan para cruzar el país, bueno, el gobierno inmediatamente castiga a la empresa de transporte, pero no castiga a la mafia que lo secuestró. Sí, me alcanzo a hacer entender con esto. Sí, claro. Esto es claramente, el gobierno está castigando a los migrantes que se organizan, claramente, y no está castigando con fuerza y con fiereza a las mafias. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, que como migrante en este momento tienes que estar en manos de la mafia, porque si entre 10 o 15 migrantes se organizan, rentan una camioneta, rentan un camión, cruzan el país, llegan hasta, digamos, van de Chiapas hasta Tijuana, llegan rápidamente a Tijuana en digamos, 20 horas, vamos a ponerlo así, de otra manera es una travesía de un mes, llegan rápidamente a Tijuana, bueno, en este momento el gobierno castiga a la empresa de transporte por haberles dado ese servicio y después decir que, bueno, eran turistas. No son turistas, son migrantes y usted es parte de la delincuencia organizada, lo cual claramente no es así. Son empresas de transporte que rentan transporte, rentan camionetas, rentan camiones a quien se los rente. Entonces, en este momento les ha quitado ya concesiones y los está satanizando a nivel nacional. Pero el verdadero problema que son las mafias que en el camino secuestran a los migrantes, secuestran las unidades, castigan a los migrantes por no haber contratado los servicios de la mafia y castigan a la empresa por no haber contratado los servicios de la mafia. Bueno, ¿qué crees? Esos grupos están, como decimos en México, como Pedro por su casa, haciendo lo que quieren alrededor del país. Un error grueso de parte del gobierno que nos muestra cómo todo el tráfico de personas, todo el tráfico de migrantes tiene que pasar sí o sí por la delincuencia organizada. De lo contrario, van a ser castigados, como fueron castigados en este momento los transportistas, como fueron castigados hace unos días, lamentablemente, los migrantes en Ciudad Juárez y les prendieron fuego, porque esa es la versión en este momento que cobra más fuerza, que algunos grupos de criminales del cartel de Juárez le prendieron fuego a los migrantes de manera de castigo y represión porque se estaban organizando por su cuenta. Tremendo, también cada uno de estos temas daría para extendernos, pero vayamos al último que nos propones para esta semana, de algo que hemos hecho referencia, pero que hay que actualizar respecto a la narrativa gringa, o sea, de Estados Unidos, del el tráfico de fentanilo, Eduardo. Así es, Estados Unidos tiene un problema muy grave de adicción a fentanilo que creó el propio Estados Unidos. Como Estados Unidos ha creado, el gobierno estadounidense, el Estado estadounidense han creado este tipo de problemas de drogas desde hace muchos años, y si no, bueno, hay que ver todo este tema de la guerra contra la marihuana que hizo desde las épocas de Nixon, ¿no? Todos estos problemas que ha creado Estados Unidos y todas estas adicciones que ha creado Estados Unidos en su población. Y en este momento, bueno, la narrativa estadounidense es que el problema del fentanilo en los Estados Unidos, de la adicción al fentanilo en los Estados Unidos, es culpa de México y de China. Así de simple. Y el gobierno de México, pues Andrés Manuel López Obrador le manda una carta muy estúpida quedarnos, de verdad que qué vergüenza nos da, quedamos como unos imbéciles ante el mundo. Le mando una carta al presidente de China diciendo que por favor se coordine con México para saber pues cuánto está produciendo China de fentanilo. Es una carta estúpida, infantil, bobalicona. Y el gobierno de China le dice, aquí no se produce fentanilo, aquí no se exporta el fentanilo, es un problema de los Estados Unidos. Los Estados Unidos tienen que aprender a lidiar con sus problemas y dejar de culpar a los demás. Y el ejemplo claro es el tema de los migrantes, que es un problema que Estados Unidos creó y le está endilgando al mundo, y en este caso particularmente a México. Estados Unidos es el principal productor de fentanilo del mundo. Por la cantidad de fentanilo que se consume en los Estados Unidos, no habría barcos, no habría camiones, no habría aviones en el mundo, en las aduanas del mundo, no habría cantidad suficiente, no habría espacio suficiente para llevar esa cantidad a Estados Unidos. Se consumen cientos de millones de toneladas, no habría posibilidad. Estados Unidos es el principal productor de fentanilo del mundo, quiere por razones políticas culpar a China y quiere por razones económicas culpar a México para poder seguir con esta estúpida guerra contra las drogas. Esto es un modelo de narrativa, es un modelo económico que Estados Unidos ha impuesto a México, a Centroamérica, a Sudamérica y al mundo, la famosa guerra contra las drogas. Es un nuevo capítulo en esa narrativa. El gobierno de la República, no sé por qué razón hizo esta carta tan estúpida, preguntándole a China, ofreciendo colaboración con China y dando por buena la narrativa estadounidense de que China es el principal productor de fentanilo del mundo y lo exporta para obtener muchos recursos y para acabar con la libertad de los norteamericanos. Los norteamericanos son buenos, puros, el gobierno norteamericano es bueno, puro, transparente, prístino, cristalino, no se produce un gramo de droga en los Estados Unidos, toda la droga llega de fuera y todos los que la distribuyen en Estados Unidos son extranjeros malvados que quieren acabar con la libertad y la democracia yanqui. Puras pendejadas. Bueno, nos queda, ese es el título que vamos a poner en en el Liberación, viste el suplemento que todas las semanas hacemos la transcripción de tu columna también, podría ser el título, puras pendejadas. Podría ser el título, es que realmente creer esa narrativa a esta altura es una imbecilidad. Y el gobierno de Manuel López Obrador lo sabe perfectamente bien. Ni China ni México son productores de fentanilo. El principal productor y consumidor es los Estados Unidos y está utilizando esto como un ariete. En el caso de China es un tema político, en el caso de México es un tema estrictamente económico para seguir con la muerte, la destrucción, el tráfico de armas y la destrucción social del país. Esa es la realidad detrás de la famosa guerra contra las drogas, no solamente en México, sino en todo el mundo. Hay que terminar con esa narrativa. Por ahí el gobierno de Petro en Colombia hizo algunas declaraciones interesantes al respecto. Muy bien, Eduardo, cerramos por acá entonces. Te mandamos un abrazo como siempre y la seguimos. Gracias, la seguimos, saludos. Un abrazo.